Querer mirar realmente el sol, sabiendo que no puedo. Querer llegar hasta el más allá, sabiendo que solo muerto. Es como querer tener a ese corazón, que hoy otro es el dueño. Ya no la molestaré, no me puede querer y ni yo debo. Ella tiene otro amor que le da su calor y dejarlo no debe. Y la veo muy feliz, aunque a veces pienso que todavía me quiere. Yo no sé si mañana la veré en mis brazos. Solo sé que fue en marzo cuando la conocí. ¿Cómo olvidar nuestro encuentro? Aquella terraza, aquella primavera. Ella tiene otro amor que le da su calor y dejarlo no debe. Y la veo muy feliz, aunque a veces pienso que todavía me quiere.